propio ritmo andando más a millón. ¿Qué pasa a esta edad? Que nadie entonces nos quiere comprender. Y alrededor todo se nos hace una confusión. Pasa que si tú no lo ves el aire se extingue, que se va tu mente le sigue, que se hace demasiado fuerte, que dejas tu vida a la suerte, que cada segundo da vueltas y vueltas, tu mundo te empiezas a enamorar, le crees. Demasiado fuerte.